Le cuento, estoy en la Cuénteme. Plaza Marcos Burgos, Sí. la mal llamada Plaza de la Acera, en Marcos Burgos, frente a la Exactamente. municipalidad. Estoy con una integrante de la Red de Organizaciones Sociales Populares. Bien. Me están corrigiendo al aire sí. y hace muy bien. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Yamila Morales. Soy presidenta de la organización y responsable de uno de los espacios de recreación que tiene la red, que son espacios, nosotros no le llamamos merenderos, sino espacios de recreación. Es un espacio donde contenemos a los chicos con alguna merienda y les aportamos distintas actividades. Buenísimo. ¿Dónde tienen la sede ustedes? Nosotros, bueno, estamos ubicados en distintas partes de las eras. Tenemos un espacio en el Plumerillo, en el barrio Independencia, otro en el barrio Santa Teresita, Pasaje Los Once, acá en Ciudad. Tenemos en el Chalao, otra compañera también. Así que estamos como repartiditos por distintas partes del hacer. Hay una cosa que hacen ustedes que estuve hablando fuera de micrófono, que es como de mucha importancia, que es el tema de las ollas populares. Exacto. Contanos al respecto. Bueno, nosotros empezamos con las ollas populares en la pandemia, a raíz de esta crisis que se vino, empezamos a trabajar entre compañeros, juntando, nos empezamos a unir, por eso el nombre de organización. Uh-huh. Y empezamos a juntar recursos para poder hacer las ollas populares. Hoy en día hemos llegado a recibir una pequeñita ayuda de CONIN, que más que nada nos brinda para que podamos darle de comer a los chicos que contenemos en los espacios de recreación. Sí. Como tenemos ese recurso, y es muy poquito para poder llegar hacia toda la familia que tenemos, trabajamos comunitariamente, con las familias. El recurso que aporta CONIN. Y CONIN nos aporta como para que podamos darle de comer a los chicos. O sea, nos cuenta los chicos que nosotros tenemos empadronados en cada espacio de recreación. Sí. Pero nosotros abarcamos a las familias de cada Claro, de cada estoy tipo. Pensando en eso. Entonces, abuela, tía. Exacto, hermanitos. Entonces trabajamos comunitariamente, entre todos, colaboramos con un fideo, un azúcar, o sea, un caldo, lo que sea, una papita, lo que tengas en la casa, que con eso no puedes resolver por ahí un almuerzo, lo juntamos, trabajamos todo comunitariamente y podemos llegar a más familias. Qué bien. Con eso que juntamos. Y aparte, que eso te dignifica, porque no es ir y buscar un plato de comida, sino que vos también estás aportando para poder llevarte ese plato de comida. Entonces, bueno, estamos trabajando de esa manera. Hoy están haciendo un stand acá en la plaza. Estamos con la chica del Observatorio de Discapacidad. Mónica Bascuñán. Mónica Bascuñán, para poder dar información sobre las pensiones no contributivas. Bueno, Mónica ha venido a dar una manito con eso. También, bueno, en lo que podamos ayudar desde el lado de la red de organizaciones populares, en accederle con un turno que necesiten para PAMI, ANSES, algún asesoramiento sobre algún trámite de ANSES que podamos poder realizar virtualmente, que podamos ayudarle al vecino o al abuelo a realizarlo virtualmente. Estamos para capacitarlo acá. Bien, esto es importante también, no sé si es posible que me responda, pero digo, estamos en la plaza enfrente de la municipalidad. ¿Han tenido algún tipo de apoyo con respecto de la MUNI? ¿Han tenido que pedir permiso? ¿Cómo jamás, han hecho? Jamás, del tiempo que nosotros estamos con el tema de la organización, hemos recibido ayuda del municipio. Nosotros somos una organización sociopolítica, así que muchas veces por ahí se nos pusieron palos por la ideología política. Ah, mira. ¿Política partidaria? Política, sí, partidaria, o sea, el peronismo. Ah, mira. Y nunca recibimos apoyo. O sea, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho entre compañeros. Nosotros sosteníamos las ollas populares a través de bingos, a través de algún evento que hacíamos para recaudar esos fondos y poder ponerle el plato de comida a los vecinos que más lo necesitaban. Así que del municipio jamás recibimos ningún apoyo. Bueno, en fin, pero igual ustedes se siguen sosteniendo con la comunidad, con el vecino, la vecina. Exacto, comunitariamente. Y si alguien quiere darles un aporte económico o viene en alimentos, ¿cómo hace? ¿Cómo se comunica? Y puede a través de las redes sociales, en Instagram, la red OP creo que sale, y en Facebook, Red de Organizaciones Populares, o conmigo o la secretaria de la organización. Red OP. OP. En Instagram. Y Red de Organizaciones Populares en Facebook. Son las únicas dos, los dos. Exacto. Accesos. ¿Algún número de teléfono que se pueda llegar a dar? Y te puedo brindar el de la secretaria, que ella es Sonia. Es 12 y 1 538 3529. Perfecto. Y acá desde alimentos secos o frescos. Todo lo que es leche, té, azúcar, harinas, todo lo elaboramos las compañeras. Bien, frazadas y esas cosas Todo, también. porque nosotros asistimos a las familias, o sea, Útiles. vamos a veces a los lugares muy bajo recurso y por ahí, a lo mejor un incendio, salimos con lo que juntamos nosotros a asistir a esas familias. Ajá. Así que todo lo que sea, alimentos no perecederos, frazadas, ropa, útiles, todo eso nos viene de 10, o sea, son calzados. Son cuatro espacios de recreación que tenemos dentro de la red. Algo muy importante también, que la red cuenta con tres ferias populares, que eso se armó a raíz de poder ayudar al vecino a generar su propia economía. Y bueno, estamos también trabajando con eso. ¿Y las ferias populares a dónde están Las ubicadas? ferias populares tenemos una en la Plaza 8 de Mayo, en el Sí, Plumerillo. sí, sí. La otra está en la Plaza Seca, en el Chayao. Y en el barrio Belgrano, en la calle Lisandro Moyano y Matheus Feria, Ajá, en el bueno. triangulito. Bueno, prontamente estaremos por ahí seguro. Muchas Listo, gracias, muy listo. amables. No, por favor, gracias a vos. Bueno, compas, ahí estamos por ahora con esto. También les contamos Sí. que aquí en la Plaza Marcos Burgos, estoy tratando de ser técnico, porque en realidad la conocemos como Plaza Las Heras, digamos, ¿no? Claro. Lo que hemos habitado en el condado es la Plaza Las Heras. Sí, todo el mundo la En conoce esta, así. claramente, en esta plaza, los viernes a las 11 también se hace la ronda de jubilados y pensionados que emula la lucha de la que se hace en la Plaza San Martín los miércoles y en la Plaza Godoy Cruz los martes, todas a las 11. Así que, bueno, se están preparando. Las personas que van a hacer la ronda, que no es solamente personas mayores de edad, ¿no? Hay muchos pibes y pibas que se está empezando a sumar y que me parece fantástico. Así que bueno, ahí está, sumando un poco a la información. Y otro poquito más con respecto a cosas que hemos estado cubriendo esta semana, Sí. para que no se quede colgado esto. Bien. ¿Te acordás que fuimos a los celadores el miércoles? Yo no, vos no estabas en el piso, pero el No. miércoles asistimos a una marcha de celadores que buscaban mejoras salariales y mejoras de condiciones de trabajo, ¿no? Se les recibió en mesa de entrada un petitorio por este motivo, y les dijeron que si se apuraban les iban a contestar en cinco o seis días. Bien, Para, bueno, esa fue en la fin, respuesta. comentarios aparte, Claro. comentarios aparte, ¿no? Y ayer, la Feria Popular Creciendo Juntos de la calle Roca e Higuerita Sí. se presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por José Luis Ramón, una situación que están viviendo que les quieren sacar del espacio que habitan, que hacen. Más de 6 años que habitan y que son alrededor de 260 familias las que trabajan allí. Así que, bueno, les recibieron y la cuestión es que les dijeron que el presidente de la Cámara de esta comisión se iba a comunicar con el intendente Calvente de Guaymallén para reflejar y exponerle lo que estaban reclamando, también se iba a comunicar con algunos senadores de la Cámara Alta en la legislatura, que yo me imagino que estamos hablando de Marcelino Iglesias, que era el intendente que estuvo hasta el año pasado. Y bueno, veremos a ver qué pasa allí también, porque bueno, otra cosa que también los están peloteando y no les dan una respuesta certera. Bueno, perfecto, Gato.